Cada uno de ustedes representa lo mejor de la cultura del esfuerzo que ha caracterizado históricamente a nuestro estado. Y para aquellos representantes excepcionales como ustedes de esa cultura del esfuerzo, nuestro reconocimiento siempre y un largo aplauso.